Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días, el pastor Ángel Encinales nos trajo una linda palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Y sobre qué habló el pastor Ángel Encinales? Tremenda palabra. ¿De qué habló? Habló de José. Habló de José y resaltó algunos aspectos importantes de la vida de José. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Alguien recuerda algo que se le quedó de José? Un hombre que tenía una comunión real con Dios. Un hombre que decidió someter sus sueños a la voluntad de Dios en obediencia. Un hombre que conocía la Escritura. Hoy vamos a hablar de quién, pues de la esposa. Hablar de José y no hablar de la señora, es que como descuadrada la cosa. Entonces vamos a hacer un equilibrio y vamos a hablar de la esposa de José y vamos a resaltar algunas marcas distintivas también de la vida de María, que aprendemos todos y principios que aprendemos para todos nosotros de esta parejita. Pedimos que el Espíritu Santo nos dé revelación, sabiduría y gracia para entender la palabra. En el nombre de Jesús, abrimos la Escritura en Lucas capítulo 1, 26 al 38. Y vamos a hablar sobre el tema, la aparición del ángel a María. ¿A qué se apareció? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su mensaje? Entonces, miremos Lucas capítulo 1, 26 al 38. ¿Están conmigo ahí todos? Muy bien, hermanos. Dice así la palabra: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esta fue en la ciudad de quién, recuerdan por allá en el Antiguo Testamento, la ciudad de el rey David también. Y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo reaccionaría uno con un saludo de esos y con un personaje de esos? Qué susto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Claro, ¿no? ¿Cómo agarra un mensaje de estos? ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Especialmente era una niña, consideraban los historiadores, de una edad por ahí de 16 años. Entonces, mas ella, cuando le vio, se turbó y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Imaginen que le digan a uno: este hijo que usted va a tener, vea lo que va a hacer. Y reinará siempre. Y su reino no tendrá fin. ¿A qué otro hijo que haya nacido de mujer en la historia de la humanidad se le han dado estas palabras? ¿A qué otro, verdad? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Hace 8 días nos lo explicaron. No había tenido relaciones sexuales. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tú, y como para reforzarle todo lo que le está diciendo y su fe, porque se necesita fe para recibir todo esto, El ángel le dice: aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque, y le subraya, porque el programa y el proyecto es tan grande, que aquí, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para captar todo esto? Se requiere fe. Entonces el ángel lo que hace es reforzarle su fe, diciéndole que, porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Usted cree esa palabra para su propia vida, para su problema, su enfermedad, lo que usted vive? Esta palabra ha alimentado mucho mi alma, esa frase, porque se la repitió también a Zacarías. Nada es imposible para Dios. Dios es un Dios de los imposibles. Y llama a personas para meterles en proyectos sobrenaturales, que crean lo imposible. Entonces, María, ¿cómo responde a estas palabras? ¿Cómo respondería usted frente a esto? ¿Qué diría usted? Y mire la respuesta de ella. ¿Qué dijo? He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, pues, ante semejante respuesta y ante semejante actitud, el ángel, ¿qué dijo? Pues yo no tengo nada más que hacer acá. Me voy. ¿Lo cree? Me voy. Ya, cumplí mi misión. Se cumplen las misiones y los proyectos de Dios con personas dispuestas a obedecer. Entonces se fue de su presencia. Y María, inmediatamente, no, la historia que sigue, bueno, que la lean. Pero ¿cómo ella responde a esto? Inmediatamente se fue, deprisa a contarle a Elizabeth, que llegó a ser su nodriza, una anciana que llegó a acompañarla durante unos meses, y explicarle todo, y toda esa experiencia. Se fue allá en fe a compartir con ella. El ángel se aparece a María y se aparece para varios propósitos. Lo primero, para darle un gran mensaje y decirle que ella ha hallado gracia delante de los ojos del Señor. ¿Qué palabra? ¿Qué es la gracia? ¿Ustedes han escuchado la palabra gracia? ¿Usted ha pensado en esa palabra? ¿Qué significa? Ya has hallado gracia, ¿qué significa? Alguno dice, tiene mucha gracia, es que chistoso. No, eso no es gracia. ¿Qué es tener gracia? No es ser gracioso. ¿Qué es la gracia? Es un favor, es un carisma, esa es la palabra. En el original es un carisma, que es un don inmerecido. No lo mereces. No hallaste gracia. Y esa es la gracia. La gracia es uno de los términos teológicos para muchos difíciles de entender a través de la historia del cristianismo, porque para muchos que se formaron en las escuelas de que uno hallaba gracia ante los ojos de Dios si hacía algo, si cumplía mandamientos, si rezaba, si hacía penitencia, si hacía muchas cosas, usted hallaba un favor delante de Dios. Y vino la Reforma y nos explicó que la gracia es un don inmerecido, voluntad del que lo da. Por pura gracia yo decido bendecirte. No es que María, no, el Señor dijo, no, es que usted, porque es muy educada, porque el trasfondo social y económico suyo es muy elevado, y porque notamos que con la multinacional de muebles que van a levantar ustedes y todas estas posibilidades que van a tener en el futuro, por eso. No hay nada de eso. Ella no cualificaba para nada en términos humanos. Por eso es la gracia. Pero la gracia sí se expresa también, los que hayan gracia, sí hay una dimensión para, diríamos, hallar esa gracia delante de Dios, si podríamos hacer esta vueltica acá. Sí hay una dimensión que ella tenía. Cuando ella recibe estas palabras, ella más adelante da un poema hermosísimo que refleja cuánto ella conocía de Dios, el carácter de Dios que ella conocía, y en el poema que ella expresa, ella dice algunas cosas. Entonces María dijo en el 46, más adelante, note las palabras de ella más adelante, dice: entonces María dijo: mi alma se regocija, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ojalá eso sea la expresión de nosotros, que la fuente de gozo y de celebración de nosotros para la vida es el Señor. Eso dijo esta mujer. Me fascinó anoche el concierto de estos rockeritos que vinieron, tan chévere ahí. Pues yo ya por mi edad no salté tanto, pero fue bueno el concierto. Los muchachos que vinieron le hablaron a los muchachos y le dijeron: la verdadera rumba no está afuera, la verdadera rumba está en la presencia del Señor. Es Él la fuente de gozo. Por eso ella dijo: mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y aquí lo que quiero subrayar, la respuesta de esta mujer: porque ha mirado la bajeza de su sierva. María no fue que dijo: Señor, yo hallé gracia ante tus ojos porque tú sabes que yo lo merezco. Tú sabes que soy importante y yo soy la persona indicada. Es que no había más. Aquí no había nadie más sino yo. Y a veces es uno de los problemas nuestros ante la gracia y los favores merecidos que recibimos de Dios, que creemos que no los merecemos. Creemos que es que sí, es que yo diezmo, yo voy a una iglesia, yo voy esto, mire las cosas que hago. No, es una respuesta de una mujer humilde que se postra y dice: Señor, es la gracia tuya, y ha decidido poner los ojos en una mujer muy baja. Has mirado la bajeza de tu sierva. Y note el título que ella usa, el término que usa: sierva. Las personas que hacían las cosas más indignas de la época. Así se respondió ella. Yo pienso, mis queridos hermanos, ¿usted quiere hallar gracia ante los ojos de Dios? Todos queremos. ¿Cuál es el secreto? Póstrese. Viva una vida postrada en gratitud y adoración a Él. Y reconozca todos los días que usted es lo que es y tiene lo que tiene solo por su gracia. Aquí no es porque yo tengo más posibilidades que otros. Por eso cuando hablamos acá hicimos la oración. Yo veo esas noticias y digo: Señor, por la misericordia tuya, y es por tu gracia que estoy donde estoy. Y yo creo que las personas que definitivamente logran un favor ante los ojos de Dios son aquellos que viven postrados en gratitud ante Él. Él al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Pero Él habita con los humildes, con los sencillos de corazón. Personas que reconocen al Señor como el Dios Todopoderoso. ¡Qué oración la de esta mujer! ¿Cómo oró? Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Este era el Dios que ella conocía, y por eso se postra en adoración a Él. No hay cosa más agradable que responder en adoración y gratitud al Señor. Por eso Navidad debe ser más que quejarnos por lo que no tenemos. Ojalá como familia todos juntos postrados diciéndole: Señor, es la gracia tuya la que nos tiene vivos, la que nos provee lo que tenemos, y podemos celebrar con gozo y gratitud lo que tú nos has dado. ¿Verdad, hermanos? Así debemos de responder, con humildad, con gratitud. La segunda marca distintiva de esta mujer, y la razón por la cual diríamos, es que esta mujer halló gracia, si hablaríamos en esas palabras, es que respondió en humildad, pero también en obediencia. Fue una marca distintiva de José, y es una marca distintiva ahora de esta mujer. Hace 8 días nos hablaron cómo José respondió y obedeció. Y María, ¿cómo responde ante la palabra? ¿Qué dijo? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿Qué dijo? Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Cómo es nuestra oración frente a ese? ¿Cómo torcemos nosotros el versículo? Hágase en mí conforme a mi palabra. Es lo que yo pedí, lo que yo digo, lo que yo quiero que se debe de hacer. Es lo que yo digo. Oh Señor, yo me someto a la voluntad tuya. Y eso es una marca distintiva de los dos. A mí me llamó mucho la atención que Zacarías y Elizabeth tenían estas marcas distintivas también para tener este hijo. Dice el texto, ambos eran justos delante de Dios. Ambos. El Señor no se corre el riesgo de dejar en las manos de su hijo a personas que no son obedientes y parejas que no son obedientes a lo que el Señor les pide. El Señor no va a correr un riesgo de esa magnitud. Personas que dicen, Señor, lo que tú digas. ¿Cómo respondes frente a muchas palabras que Dios te ha hablado durante este año? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Has postergado? Hijo, arregla tu vida en esta área. Ay, Señor, tú sabes que es que soy débil, tú sabes que no puedo. Señor, tú sabes mis debilidades. Y uno posterga, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti y me ha hablado a mí frente a situaciones muy concretas de tu vida? Poder decir, Señor, lo que tú dices se hace. Los grandes proyectos que Dios ha desarrollado en la historia de la humanidad con hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a creerle a Dios y a obedecer a su palabra. A Abraham lo llama, y le dice, le presenta semejante proyecto. Le dice, sacrifícame tu hijo, lo que más amas. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Recuerdan? Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Cuestionamos, yo no creo eso, pero eso no es palabra de Dios, pero eso no es cierto. Dice el texto en Génesis 22 que Abraham madrugó. Señor, tú lo dices, se hace. Una persona en esos días, yo no conocía, me la presentaron y le dijeron que yo era pastor. Entonces inmediatamente dijo, ay, venga, qué bueno que usted es un pastor, ¿por qué no ora por mi negocio? Bendiga mi negocio. Yo le dije, mire señora, más bien oraría por su vida. ¿Por qué no oramos mejor por su vida? Porque Dios lo que quiere de nosotros, antes que pensar que nos bendiga en los negocios y en las cosas, Dios lo que quiere es que nuestras vidas se organicen delante de Él. Y cuando una vida está dispuesta a obedecer a lo que el Señor le pide, lo demás vendrá por añadidura. Vendrá la bendición. ¿Es verdad, hermanos? El Señor dice, organícese en esta área. Obedézcame en esto. Ámame de todo corazón. Y lo demás, viene la bendición de Dios para todo lo demás. Entonces, lo más importante es eso. ¿Cómo respondemos nosotros ante palabras que no entendemos? Hay veces nuestra tendencia es a cuestionar demasiado. Eso hizo María. María pues cuestionó en su parte humana. Dijo, ¿y cómo se hace esto? Este plan es incomprensible para mí. Ella usó su cabeza. Pero el ángel explica, y aunque es un misterio, porque es algo inédito, no ha pasado en la historia de la humanidad algo similar, ella decide creerle a Dios. Y yo respondo en obediencia a esa palabra. Usted le cree a Dios a cosas que a veces usted no entiende, cosas incomprensibles. Dios te está metiendo en proyectos, en situaciones en las cuales Él quiere fe, que le crea a Él. Pero usted usa su mente, dice, esto no funciona para mí. ¿Cómo respondo? ¿Cómo doy un paso de obediencia aquí? Y ahí es donde se requiere el caminar en fe. Por eso el Señor se le aparece a meter a esta mujer en un mundo de la fe, de lo sobrenatural. Y se requiere una respuesta en fe. Por eso más adelante Elizabeth dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo dicho. Usted lo creyó y eso se va a ejecutar. Va a pasar, va a suceder. ¿Cuántos de ustedes, de pronto Dios le lo que está pidiendo es, créame, responda en obediencia, de pasos de fe, créale a un Dios que ha dicho que para Él nada es imposible? Puede hacer cosas sobrenaturales, de donde no hay, aparece. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, en la poquita fe que hemos tenido, los poquitos pasos de obediencia, dan registros en este año de las manifestaciones sobrenaturales de Dios en su vida? ¿Alguno de ustedes tiene testimonios acá de eso? Es verdad que Dios es un Dios al cual para Él nada es imposible, pero espera una respuesta en obediencia. Yo le creo, Señor, y voy a responder en fe a esta palabra. Caminamos por la fe, lo que Dios nos ha dicho. Yo creo que por eso María, diríamos, María puede quedar registrada en la historia por muchas virtudes, pero una para mí es la virtud de la fe. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. Hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Cómo respondes cuando Dios te ha hablado en finanzas, te ha hablado en el aspecto moral, tu aspecto ético? He hablado de relaciones. Restaure esa relación, porque eso es causa por la cual no hay bendición para tu vida. Organiza esta parte en tu vida. Y uno tiende a postergar, Señor, pero sí, un mensaje muy bonito. ¿Cómo respondemos cuando escuchamos una palabra acá un domingo? Mire el ejercicio que nos hizo. Ángel nos hizo un ejercicio muy tenaz cuando estuvimos los líderes con él reunidos. ¿Sabe qué ejercicio nos dijo? ¿Cuántos recuerdan qué prediqué hace un año? Bueno, ejercicio. ¿Cuántos recuerdan de verdad qué prediqué yo hace 15 días? ¿Qué predicó? ¿Cuántos de nosotros salimos de acá solamente diciendo... ¿Qué podemos decir nosotros con la palabra? ¿Cómo reaccionamos de diferentes formas con la palabra que escuchamos? ¿Qué decimos? Pastor, muy bonito el mensaje. Otros le dicen a uno, hola, usted está chistoso, pastor. Gracioso. Otros, de pronto vieron los errores, no le gustó mucho ese mensaje, no me llegó eso no me gustó. Pero ¿cuántos salimos de acá diciendo, Señor, Tú me has hablado hoy, y hoy mismo voy a obedecer lo que Tú me has dicho? Hoy me dijiste que hablara con mi hijo y voy a hablar con él. Hoy me dijiste que hablara con mi señora y voy a hablar con ella. Voy a poner una cita con esa persona que tengo un problema. He sido injusto en esta área y lo voy a hacer. Voy a organizar esto en mi vida. Porque lo que Tú dices, se hace. ¿Quisiera usted ser un instrumento de Dios para desarrollar grandes planes y propósitos para la humanidad? Obedezca. Señor, lo que Tú dices, lo quiero hacer. Y lo voy a hacer en obediencia a Tu palabra. Y el último punto que quisiera desarrollar con ustedes... Un punto central que quiero trabajar, estamos hablando del tema, ¿para qué se apareció el ángel? ¿Para qué? Fue la primera. ¿Para qué fue? Para decirle que ¿qué? Que halló gracia, ¿verdad? Gracia delante de Dios. Y ella responde en dos formas. Respondió en humildad, respondió en obediencia. Y la segunda razón por la cual se aparece el ángel es para darle una misión. Una misión trascendente. ¿Y es cuál? ¿Cuál es la misión fundamental que ella tiene? Es cuidar un hijo. Van a tener un hijo. Tiene una responsabilidad sagrada de cuidar a este muchacho. Imagínense usted, hermanos, que usted le toca irse, como tantos que se van para España, y le toca irse para España, y tiene un hijito pequeñito, un bebé. ¿Usted a quién se lo dejaría para que lo cuide? Pues pensaría en la abuela, pensaría en el abuelo, ¿a quién más? ¿Pero qué buscaría usted? ¿Que lo cuidaran cómo? ¿Qué sería lo más importante que usted buscaría para cuidar a ese muchacho? Usted diría, bueno, que me lo alimenten, ¿cierto? ¿Qué más? Que lo amen. ¿Cómo? Lo cuiden. Ellos tenían una misión. Lo más importante que el Señor pide aquí de ellos no es que le dice, venga José, trabaje duro en el taller de carpintería para que me le dé buena leche a mi hijo y me le dé buen alimento. No, ellos tienen una responsabilidad sagrada, y la responsabilidad en primer lugar está en cuidarlo. En cuidarlo de que ese hijo no lo vayan a asesinar. ¿Cuál fue la primera persecución que se desató y la primera misión que el Señor le dijo a José? ¿Cuál fue? José, toma a tu hijo. ¿Y a quién? Porque algunos toman nomás el hijo, ¿verdad? Toma el hijo y a la mujer. Y vayas, huyan. Porque su hijo, hay decreto para asesinarlo. Y hay que cuidar al muchacho. Y él inmediatamente responde en obediencia y se lleva el hijo y lo protegen. Están allá en Egipto y protegen al hijo. Primera responsabilidad, protéjanlo. Y la segunda es, edúquenlo y fórmenlo. Eso es parte de lo que ellos tenían que hacer. Hermanos queridos, tanto como a María y José se le dio una responsabilidad sagrada, la responsabilidad sagrada nuestra también está en proteger a nuestros hijos. A veces creemos que nuestra responsabilidad más importante es traerles comida y cosas materiales, pero descuidamos de ellos, no los protegemos. Nosotros no cuidamos de con quién están relacionándose en ellos, qué están viendo en la televisión, cuáles son sus amistades. Las fuerzas de las tinieblas quieren destruir a nuestros hijos. Y muchos de nosotros hemos descuidado una responsabilidad sagrada de protegerlos. Hay un caso paralelo, una historia paralela que fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? La historia paralela fue ¿de cuál? De Moisés. Y Moisés, ¿también qué pasó? Similar, otro fue, por eso se habla de Moisés, el liberador del Antiguo Testamento, y Jesús, el liberador del Nuevo Testamento. Bueno, no de solamente el Nuevo Testamento, pero entiéndame lo que le quiero decir. En Moisés se dio lo mismo, se desató persecución para matar al muchacho. ¿Y qué hicieron los padres? ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Qué hicieron los padres? Que ellos lo guardaron. ¿Por cuánto tiempo lo guardaron? ¿Lo guardaron por cuánto tiempo? ¿Recuerdan la historia? 3 meses. Lo protegieron de que el hijo fuera asesinado. Llegó un momento en el cual ya no pudieron guardarlo más. Hermanos, hay una responsabilidad sagrada: orar por nuestros hijos, chequear dónde andan, con quién andan, con quién se van a casar, en qué se están metiendo. Los padres de Jesús sabían dónde, se estaban preocupados por el muchacho. Y recuerdan qué pasó más adelante. ¿Qué pasó más adelante? Cuando fueron a Jerusalén, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan la historia? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó? Versículos 43 al leemos desde capítulo 2, versículos 43 en adelante. Ellos subieron a Jerusalén a la fiesta, recuerdan ustedes, y llevaron al hijo. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Tenaz. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ellos ya se habían ido un día. Pensaron que venían con todos los que estaban regresando de la fiesta. Pero ya después de un día ellos dicen, bueno, y el muchacho no aparece. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Regresemos a Jerusalén. Y regresaron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿cómo se sentirá usted si su hijo le pierde 3 días? 3 días después, ¿dónde lo encontró? 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oiga, uno a los 12 años tener un hijo en esta haciendo esto. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Realmente, esto que este término, ¿cómo está? ¿Qué le dijeron? Realmente, ¿cómo está dado el término? Lo regañaron. Venga, hijo, ¿cómo nos hace esto? ¿Cómo nos hace esto? Yo no sé cómo qué María pensaba. Yo no sé. Pongan ustedes los zapatos de María. Yo creo que a María se le cruzaban pensamientos como estos. Oiga, ¿le hago tomar la sopa o no se la tome? ¿Que coma verdura o que no coma verduras? ¿Lo regaño o no lo regaño? Es hijo de Dios. ¿Cómo es? Pero en la parte humana le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Y qué dice el texto? He aquí, tu madre y yo te hemos buscado, ¿cómo? Con angustia. Padres que protegen los hijos tienen que preocuparse en dónde está el hijo. ¿Qué tal que se hubiese perdido Jesús? Y ellos no se dieron cuenta. Venga, y es que usted se perdió. Ve, no sabíamos. Usted quedó en Jerusalén. Ve, no dimos cuenta. ¿Cómo así? Mi hijo no está. ¿Cuántos padres su hijo ni siquiera saben dónde anda? No saben dónde anda. ¿Con quién anda? ¿Que se fue a una fiesta? Ah, venga, y usted amaneció esta mañana. ¿Él amaneció acá o no amaneció? ¿Dónde estaba, hijo? Yo no sé dónde andan mis hijos. Eso pasa en esta sociedad. No saben. No saben con quién anda la hija, qué novio anda, y cómo así que con el novio, ¿dónde anda, hija? ¿Por qué nos haces esto? Mientras que el hijo esté en casa, se sujeta a las normas de la casa, y hay autoridades para respetar, ¿sí o no? Y hay leyes. Hijo, no, esto no se hace así. Se cumplen las leyes y las normas establecidas en casa. Si su hijo, usted ve en un hijo un proyecto y un futuro grandioso, usted lo cuida. Si usted ve a su hijo cualquiera, usted no lo cuida. Si yo creo que Dios tiene un propósito grandioso en la vida de mi hijo y Dios va a desarrollar un plan grande en su vida, me la juego por él. Y cuido a mis hijos. Dios, Señor, aquí hay una ungida y un ungido del Señor. Tú tienes un plan grandioso con ellos, por tanto voy a cuidarlos. Y voy a orar y voy a protegerles en oración. Que un día escojan bien el hombre y la mujer con que se van a casar. Enseñémosles que no se apresuren, que esperen. Que esperen los tiempos de Dios, los procesos de Dios. Enseñémosle los caminos del Señor. Enseñémosles la palabra. el consejo de Dios y el camino de la inteligencia y la sabiduría. Instruye al niño en su carrera, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Estos fueron unos padres responsables, pero también tuvieron un hijo responsable. Noten cómo responde el hijo. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y hay un hijo que responde con convicciones de su llamado y en lo que está. De pronto no le entendieron muy bien. Por pronto no le entendieron muy bien, porque ¿qué dijo María? Y ellos. Mas ellos no entendieron las palabras que habló. Yo creo que José dijo: venga, negocios, yo hasta ahora no tengo una sucursal de carpintería. ¿Qué negocios está hablando este muchacho? No le entendieron. Algunos malos intérpretes de la Biblia, ¿sabe cómo han interpretado este versículo? Han dicho que Jesús fue un hombre de negocios multimillonario. ¿Y cómo? ¿Cómo interpretas eso? ¿Acaso el texto no dice que los negocios de mi padre andaban? Eso no era lo que quería decir el texto. Estoy en los asuntos que mi padre me ha encomendado. ¿Pero qué dice el texto? Responde él con una identidad sana, diciendo cuál es su misión, que ellos no entienden. ¿Pero qué dice el versículo siguiente, 51? Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret. ¿Y qué? Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Un hijo que aprendió, se le levantó con una identidad sana, puede responderle a sus padres con respeto y decir: esta es mi misión y mi llamado. Pero a la vez es un hijo que se formó en un contexto donde le enseñaron a sujetarse. No fue que Jesús dijo: papá, ya tengo 12 años, ya tengo un apartamento en Jerusalén. Chao. No, es todavía me sujeto. Y se sujetó a ellos. Y es algo que queremos ver en nuestros hijos. Enseñarles que se sujeten, que aprendan a obedecer. El hijo que no aprende a obedecer en casa, ¿qué esperanza tenemos para la sociedad, verdad? El hijo que rebelde en casa, ¿qué esperanza hay para el futuro, para la sociedad? Y hay un hijo que se sujetó y se fue sujeto a ellos. Tanta rebeldía hoy en día, pero también porque los padres no enseñaron disciplinas, no enseñaron normas, no dieron ejemplo los dos. Los dos dieron ejemplo y enseñaron normas. Aquí hay fronteras que no se cruzan. Aquí se respeta la autoridad. Y se dice, sin gritos, sin violencia. Yo no creo que aquí dice, aquí el texto no dice que José se sacó la correa y le pegó una pela al hijo, y que María le pegó un golpe, porque ¿cómo le ocurre usted hacerme esto? El texto no dice eso. Sí hicieron un reclamo responsable. Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Reclamaron. Con respeto, con buen trato, pero le decimos: hijo, las normas aquí se cumplen. El día que te vayas de casa y que puedas pagar arriendo y te puedas sostener y tengas tu apartamento, ahora sí, te puedes ir. Haga lo que quiera. Y llegó un momento en el cual ya el hijo creció y yo creo que ya dijo: es hora, papá, de irme. Cogió el mantel, cogió el serrucho, el martillo con que seguramente ayudaba a su papá, le entregó las herramientas y le dijo: papá y mamá, me tengo que ir a cumplir mi misión. Y cuando ya se va, noten ustedes que todavía viene la voz de la mamá a una influencia para que el hijo siga haciendo lo que ella le ha pedido que haga en casa. ¿Y qué hizo en las bodas de Canaán la mamá? Oiga, hijo, se acabó el vino. Palancazo acá, ¿sí o no? Palancazo, hijo, ¿por qué no interviene acá? Y noten Jesús, ya llegó un momento en el cual que dijo: mamá, usando mi propia paráfrasis y mis palabras, fue: mamá, en casa, cuando estuve en casa, podía dar órdenes, aquí ya no. No le dice ni siquiera mamá, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. En otras palabras, ya son asuntos personales, ya tengo que cumplir mi misión. Y ya no es la doy por influencias de la voz de casa. Y ahí en adelante no aparece nunca más registro de María metiéndose en la vida de su hijo. No hay más, no se mete más. Se fue. Y ya labra tu destino. Tomas tus propias decisiones. Pero mientras están en casa, se sujetan y obedecen a las normas establecidas en casa. Pero tenemos modelos de padres, padres con integridad, justos, temerosos de Dios, que le enseñaron las normas, las leyes, llevaron al hijo a Jerusalén, lo circuncidaron al octavo día, lo enseñaron la Torá, la Escritura, lo formaron en el temor del Señor. Eso fue el hogar de Jesús, y ese fue el hogar de Juan el Bautista. Esa es nuestra gran responsabilidad, hermanos. Más que nosotros pensar qué les vamos a dar, qué regalo les vamos a dar, qué educación les vamos a dar, a qué colegio irán, a qué universidad irán, nuestra mayor responsabilidad, sin descuidar eso, nuestra mayor responsabilidad es educarlos, formarlos, encaminarlos en el temor de Dios, porque en nuestros hijos hay un proyecto grande que Dios va a desarrollar en ellos. Y responsabilidad para nosotros que estamos casados, pero la madre soltera que está sola tiene una responsabilidad sagrada. Guarde ese hijo, cuídelo, ore por él y pida la protección del Señor sobre su vida. Un día se van a ir, pero que el día que salgan de casa podamos nosotros decir: he ahí un barco que entró a alta mar. La formación fue buena. Le dimos estructura, le dimos base, construimos bien el barco. Ahora lánzate en alta mar. Porque en casa aprendió los principios. Le enseñamos a honrar al Señor. Le enseñamos la palabra. Le enseñamos a honrar sus días. Le enseñamos disciplina, principios, valores. Hermanos, todo esto lo da la Escritura, ¿verdad, hermano? Por eso en Deuteronomio dijo: enséñale estas palabras a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Enséñeles estas palabras a tus hijos. Yo bendigo a mi padre porque la verdad, verdad, hermanos, en mi propia vida yo no me levanté en un hogar así. Yo cuando leo el texto de que Pablo le dice a Timoteo que su fe que habitó en su madre y en su abuela. Qué bendición para alguien que viene de una generación de personas que temieron al Señor, de familias que dejaron esa herencia, ese legado a los hijos. Qué bendición tan grande. Porque todas estas generaciones se han levantado sin conocer al Señor. Sin conocer al Señor. ¿Cuántos acá son de segunda generación de cristianos que aprendieron de sus padres y aprendieron de sus abuelos la palabra del Señor? ¿Cuántos acá? Mire lo poquiticos. Yo no me levanté así. Mi padre no me enseñó esto. Mi padre no me enseñó a ir a la iglesia. No me enseñó a estudiar la palabra. No me enseñó el temor de Dios. Mi padre fue un alcohólico que golpeó mi vida y acabó con toda la familia. No nos levantamos así. Entonces tomó muchos años para nosotros. Pero bendigo al Señor y bendigo su nombre el día que este libro llegó a mis manos. Bendigo al Señor porque me ha dado principios para vivir la vida, para ahora ser un esposo, para ahora levantar unos hijos con otros principios. Y esperar que este legado se perpetúe para las generaciones que siguen. Y que ya mis hijos un día escojan mujeres temerosas de Dios, hombres temerosos de Dios, que amen al Señor y sigan el legado de bendición para la sociedad y para las familias de esta tierra. Queremos ser bendición, ¿verdad, hermanos?, para esta ciudad. Y somos bendición con buenas familias. Sí. Nosotros somos bendición para esta sociedad con buenas familias, con buenos hogares, con buenos proyectos de vida. Así somos bendición para esta sociedad. Hombres y mujeres que aprendieron el temor del Señor y los principios del Señor. Y hermanos, nosotros nos la tenemos que jugar por nuestros hijos. Nos la tenemos que jugar por nuestros hijos. Estaba leyendo la historia en este libro que me ha llegado a mis manos. Y con eso quiero terminar, porque vamos a orar con los chicos. Por eso ya están entrando. Vamos a orar por ellos esta mañana. Una historia tremenda de un hombre anciano que muchas personas llegaron a los estados, a Inglaterra. Va a ser difícil contar esta historia, voy a llegar a nuestros chicos, entonces no la contemos, se las quedo debiendo. Vamos a orar por ellos, ¿de acuerdo? Ya llegaron los chicos, entonces padres, coja cada uno su hijo, coja el que es, no coja el que no es, y vamos a orar por ellos, los que tienen los hijos acá, ¿de acuerdo? Busque su hijo, si está acá, si es un adolescente, donde sea, únase por familias, porque vamos a orar por los hijos en esta mañana. ¿Por qué nos unimos por familias, los que tienen aquí los hijos? Adolescentes, los que no tienen sus hijos, vamos a orar, ustedes también van a orar en este momento. Vamos a hacer una oración especial por ellos. Entonces, busque su hijo y esté con él por este momentico, porque vamos a orar como familias. No salgan ya todavía, esperen un momentico esta oración antes de irnos. Entonces, pongámonos de pie, los que no tienen sus hijos, o padres, o madres, o están solos, acuérdense de orar por chicos. Vamos a orar por los niños de la ciudad. Vamos a orar por tanto niño que está sufriendo. La palabra de Dios dice, levántate, da voces en la mañana. Por los niños que mueren en las calles, por los que sufren. Y si usted va a adoptar otro hijo acá en este momento, puede ser que no tenga los papeles, pero busque un muchacho y dígale, yo lo adopto a usted. Lo adopto sin comprarle comida y pagarle arriendo, pero lo adopto por un ratico para orar por usted, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar el uno por el otro con las familias, hermano. Empiece usted como padre a bendecir a su hijo. Levante usted como papá, si usted está acá. Si es madre soltera, ore usted. Pero usted como padre, diga, yo bendigo a mis hijos. Empiece a hacer una oración por ellos, hermanos. Y pida al Señor la bendición sobre ellos. Oh, levante una oración, hermano, por ese hijo. Oh, Señor, ora por ellos. Ora en el nombre de Jesús. Si su hijo es rebelde, mi querido hermano, si su hijo no viene a la iglesia, levante oración por él en el nombre de Jesús. Y levante en este momento clamor. Hoy los hijos están llenos de drogadicción, de prostitución. Se los están tirando. El diablo ha tenido un decreto de destrucción y de muerte contra ellos. Ore por protección en esta hora. Ore, mi querido hermano. Y dígale, Señor, yo pido en el nombre de Jesús que guarde mis hijos. Yo ato toda fuerza de tiniebla y de oscuridad sobre ellos. Ato y resisto las fuerzas del mal. Ato todo poder del diablo sobre ellos para hacerles daño con música, con drogadicción. Apartarlos del camino de Dios. Todo espíritu de rebeldía se ha quebrantado en ellos en el nombre de Jesús. Quebranta todo espíritu de esta época de rebeldía, de falta de someterse a la autoridad. Padre, yo pido en esta hora por nosotros como padres. Danos, Señor, la sabiduría para levantarnos. Danos el consejo. Ayúdanos a construir buenas relaciones de pareja, buenos hogares, hogares donde está la bendición tuya, Señor, para que nuestros hijos se levanten en contextos sanos, donde los dos tememos al Señor, donde los dos honramos sus mandamientos y les enseñamos el camino de la vida. Padre, queremos orar para que nos ayudes como padres. ¿Cómo tratarlos bien? ¿Cómo tener sabiduría para educarlos? ¿Cómo formarlos en el camino tuyo? Y oro, Señor, en esta hora y declaro por tu palabra que mi hijo será una bendición. Mi hija será una bendición. Será un bendito renuevo de Jehová, que tú levantarás un gran proyecto en ellos. Tú los vas a bendecir. Ellos son llamados a ser cabeza y no cola. Se levantarán como líderes de la nación. Serán una bendición donde quiera que vayan. Hoy declaramos palabra de bendición sobre ellos y cancelamos todo decreto del diablo, que ellos van a ser arruinados, miserables, acomplejados, frustrados. Yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo todo decreto del diablo contra ellos y proclamamos palabra de bendición. Hermano, traiga palabra de bendición sobre sus hijos. Levante su voz y proclame palabras de bendición sobre ellos. Señor, yo los bendigo. Dales salud, dales fuerza, dales sabiduría. Provéeles bendición en todo, Señor, y que el temor de Dios esté sobre ellos, y que nunca se aparte el temor de Jehová sobre ellos. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por este legado que nos has dado. Acompaña, madres solteras acá, madres golpeadas por sus esposos, abandonadas por sus esposos, acompáñales, sánalas a ellas, bendígalas, y que ellas, Señor, se levanten como María, mujeres de fe, que le creyeron a Dios, que Dios podía hacer algo sobrenatural en sus hogares y en sus vidas y con sus hijos. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos traído esta mañana para bendecirnos. Oramos por tantos niños de esta ciudad que no te conocen a ti. Padre, que el amor de Jesús les alcance. Ayúdanos a tocarlos este año con una palabra de bendición, con una expresión de amor, con un detalle. Hermano mío, padre amado, que usted está acá, abraza a tu hijo. Abraza a tu hijo por un momento. Dele una palabra de afirmación. Yo quisiera animarte que le dé una palabra de afirmación. Abraza a tu hijo, tú que lo has traído a la casa del Señor, a la iglesia, y dele una palabra de afirmación, una palabra que lo honre. Oh, hijo mío, dile cuánto los ama, cuán importantes son para nosotros.